canción se llama Do You Know What I Mean, en Mañanas de la X 103.9 FM. ¡Pónganos así! Hoy es el día, hermano. Uy, hermano, yo no sé. Yo no sé qué estoy haciendo acá, Uribe. I don't know what the hell I'm doing here. O sea, mis redes sociales están repletas de cosas de Oasis. No hay es cierto. No hay nada que no sea Oasis hoy. Sí, por todas partes. Hoy arrancan en la capital de Gales, en Cardiff. Una lindísima ciudad que no conozco, pero que he visto en fotos. Fantástica. No, ¿usted se imagina esa vaina? No, eso tiene que ser una locura. Y el hype está impresionante. Sí, yo pensé que iba a ser grande, que iba a ser importante, pues, pero yo no me imaginaba este despliegue tan bravo, y DJ, ¿no? Es decir, toda la gente entrando al estadio, los teasers que está compartiendo Oasis, no, está en serio poderoso. No, hay que decir que el mercadeo alrededor ha estado impresionante por todas partes. Ahora hay que ver cómo les va en ese primer show. Y sobre todo, ¿sabe qué? Lo que yo creo que hay que ver es exactamente qué irán a tocar y si se va a repetir ese show una y otra vez, porque es que ahí hay como muchas emociones encontradas. Imagínense que vayan cambiando el set list en la medida en que vayan avanzando los shows. Va a ser como muy nerve wrecking esa vaina, que por ejemplo hoy toquen una cosa, mañana toquen otra, la semana que viene toquen otra. No va a decir, no puede ser, ¿qué me va a tocar a mí? Sí, por ahí hay un set list rondando en redes. Sí, pero pues hoy lo sabremos todo, Uribe. Exacto. Hoy al mediodía, hora de Bogotá, vamos a saber qué está tocando Oasis en la gira de regreso. Ah, verdad, es cierto que son como 6 o 7 horas de diferencia. Claro. Si no, me había olvidado. Sí, hoy al mediodía vamos a ver. No acepto. Oye, mi hermano, ¿qué más ha pasado? No, pues, de todo. Por ahora es viernes. Tomémosla con calma. Es Happy Music Friday, mi estimado Uribe DJ. Y esta canción la pidieron hace un rato. Yo creo que es una canción muy feliz. Funciona perfectamente bien. Cuando regresemos de esta canción, volveremos a Lumina con Dayana Rodríguez, quien está con Cine Colombia celebrando el lanzamiento de un complejo de entretenimiento, gastronomía y cine como ninguno otro en Colombia. Está en Usaquén. Así que acompáñenos. Aquí está Toto con África. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of something. África de Toto, la pidieron en este New Music. No es en New Music, es aquí, es como es Happy Music Friday. No he podido con eso. No he podido ir. Pero Happy Music, Happy Music. Happy Music Friday. Ustedes están pidiendo canciones, nosotros las estamos poniendo y así todos somos felices en la mañana en que Oasis hace historia en Cardiff. Y Dirty está desde Lumina. ¿Cómo van las cosas por allá, mi Dirty? Bien, feliz, Alejo, qué gran plan, qué rico. Me parece, creo que va a ser uno de mis lugares favoritos para venir, porque de verdad, si usted es de los que se despierta temprano, así sea fin de semana, como Alejo y yo, pues entonces decimos, qué rico un plan de desayuno. Están las puertas abiertas desde las 7 de la mañana, donde van a encontrar una carta increíble en Lumina Rooftop. Además, va a contar con 7 salas de cine de última generación, equipadas con tecnología de punta. La tradicional confitería, que es la que más quiere Alejandro. Esa es lo mejor. Sí. Lo mío es popcorn, perrito caliente. Yo sé. Lo mío son nachos con queso, chocolatinita jet. Y es que así toca. Así toca. No hay es más que de así otra. Es. Definitivamente. Entonces está la confitería. Se me cayó la Dirty justo en estos momentos, pero regresamos en instantes. Esta canción con el patrocinio de Lumina y Cine Colombia en la X-103.9 la pidió Maru. Aquí va para ella, se llama Music Sounds Better With You. Canción para Maru se llama Music Sounds Better With You. Un abrazo desde aquí, desde Bogotá, para Caracas, Venezuela, y Dirty en Lumina. Bueno, ¿cómo van las cosas? Entonces, estaba hablando de la confitería. Claro. Y me caí porque se me fue el maíz pira. Exactamente, sí, claro. Pero bueno, entonces sigamos haciendo un repaso. Tenemos a Cinepolitana, que es Pizza Gourmet. Tenemos a Juan Valdés, también espacios de coworking, porque también ustedes pueden utilizar eso. Entonces tengo una reservación de película a la 1:30, pero tengo que adelantar trabajo. Tranquilo, llegué temprano, puede trabajar acá y después va para cine. También hay galería de arte con exposiciones rotativas cuidadosamente seleccionadas. Es chévere esto, Alejo, está pasando cosas muy buenas acá en Lumina. La invitación es para que pasen, para que conozcan. Es en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara. Tienen la oportunidad de desayunar, almorzar, también comer, cócteles, cine, todo en Lumina de Cine Colombia. Muy bien, Dirty, vamos a continuar con música. Caín Press nos está pidiendo una canción, vamos a ponerla. Se llama Play With Fire. Es de los Rolling Stones y es mañana de Oasi. Entonces, great morning con los Stones. Well, you've got your diamond and me, 'cause you're playing with fire. Esa para Francisco Toquica, que pidió hace un rato esa canción de los Stones. Ahí estaba Play With Fire. Hacemos una pausa y regresamos a las mañanas de la X103.9. Lo que siempre has visto como una tarjeta de débito es ahora tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Demi Lovato para Joa Puerto en Chicago. La canción se llama Sorry Not Sorry. Es Happy Music Friday en las mañanas. Vamos a hablar de economía, Uribe DJ. Sí, es importante sobre todo hoy, porque no sé si se han dado cuenta o saben que volvió Oasi. Volvió a... Hoy es el día del regreso de la banda. Sí. Yo creo que es la banda más importante del rock alternativo británico. Mirándolo en retrospectiva, pues, y con base en todo el hype y toda la bulla, ¿no? Sí. Y pues como lo hemos visto y lo que está pasando, pues no es solo el regreso de una banda, sino que se ha convertido como en un hito cultural en este momento. Y no solamente ha crecido el interés de la gente, el público, los fanáticos por la música de los hermanos Gallagher, porque ha crecido en streams en todas las plataformas, sino que la moda es importante. Y hay un análisis de los portales de comercio electrónico en el Reino Unido que muestran cómo ha aumentado el deseo de la gente de vestirse como Liam o como Noel Gallagher en los últimos meses. Sí, es que es imposible no querer hacerlo, sí. Es cierto. Yo no sé si usted ya sacó un presupuesto para lo que le voy a contar, pues porque tiene que ir con la pinta, ¿no? Yo creo, aunque yo ya tengo mi pinta lista para ese día. Si okay. Dios quiere, me da salud, si la Tercera Guerra Mundial no se desata por completo, si todo sale bien, yo ya sé cómo voy a irme vestido. O sea, ya sé qué pantalón me voy a poner, qué tenis me voy a poner y qué camiseta me voy a poner. Exacto, pero entonces le falta una cosa también. ¿Qué es? Se la voy a recomendar y es el bucket hat, okay. O el gorro de pescador. Ah, el gorrito. El gorro de pescador, sí, señor, aumentó del 69% en la demanda en un año al 89% en los últimos 2 meses en el Reino Unido. Damn. Hay otra cosa que es el famoso parka monkey o el anorak. Ok. En los últimos 2 meses ha aumentado más de un 50% en sus ventas. Sí. Ahora, lo otro que debe tener para este evento es el Harrington Jacket. Sí, la chaqueta. Pero el problema es que pues, lo que usted me decía ayer, que va a estar haciendo mucho calor, que se va a poner una chaqueta ahí. Pues habrá que ver, hay de todo, ¿no? Sí, también. Depende, porque si ya cae la noche y baja la temperatura, de pronto se puede encartar. Sí, se puede estar uno encartando, yo creo que pero sí. Bueno, sí. Aumentó un 70% en ventas en los últimos 2 meses. Claro. las polo blancas, que son muy populares por Noel Gallagher. Sí. Crecieron un 24% en el último trimestre. Ahora, si usted quiere ir medio haciendo cosplay o lo que sea, las panderetas para que acompañe cigarettes and alcohol, claro, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, claro. Subieron un 165% en ventas en los últimos dos meses. Eso significa que usted va a encontrarse con una cantidad de gente con panderetas en ese concierto. Se lo puedo garantizar. Y pero si dejarán entrar esas panderetas, ¿no serán objetos contundentes? No sé, no tengo ni idea, no lo sé. Bueno. Pero ahí le tengo esos datos de economía Noel Gallagherística. Yo compraría, pero si la aprendo a tocar. Yo compraría la pandereta si aprendo a tocar. Es, por ejemplo, She's Electric. Oiga, bueno. Óigala ahí atrás. Véala. Eso tiene su cuento. Esa, la pandereta se parece fácil, pero no. Tiene un mes, Alejandro, para que haga curso con alguna... No ¿alguna sé, academia de pandereta? ¿Cómo se llamaba lo que había en las universidades? Una... Ay, ese... ¿Cómo se llama ese grupo que brincan y tocan pandereta? Hombre, se me olvidó. La Tuna. La Tuna. Exacto. Tiene un mes para hacer curso con Tuna. La Estudiantina. Si en una estudiantina. Esa vaina. Bueno, mi estimado Uribe DJ, gracias por las recomendaciones. Esta canción la pidió Cau Saavedra hace un rato. Es de uno de mis discos favoritos también. Y no la ponemos casi nunca, porque siempre ponemos Crystal. Esto es del Get Ready, de otra banda gigante de Inglaterra que está 60 miles an hour. Esto es New Order. Y en instantes volvemos a Lumina con Diana Rodríguez. Qué bonita canción, ahí estaba 60 miles an hour de New Order en las mañanas de la X 103.9 FM. Dirty, ¿qué tal? Una buena canción para continuar nuestro Happy Señor. Music Friday. Sí, no, vamos con una canción fantástica más adelante, porque va a ser nuestro artista legendario del mes en Residente, para que ustedes también se vayan antojando. Mientras tanto, pues les voy contando cosas. A nosotros nos gustan los números, y Lumina, que es este distrito cultural y gastronómico, gracias a Cine Colombia, es una realidad gracias a una inversión superior a los 35 millones de dólares. Este proyecto redefine la experiencia del entretenimiento en el país, consolidándose como un epicentro cultural y gastronómico que ofrece experiencias únicas para todas las edades durante todas las horas del día. Y es que eso es lo más chévere, que usted puede pasar por acá desde las 7 de la mañana, y si quiere estar acá, así lo va a poder hacer, porque además también hay galería de arte. Usted también se puede conectar con el arte acá en Lumina. Si está llegando a esta hora, la invitación es para que pasen. Esto es en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara. Ya está disponible, hay varias ofertas gastronómicas. Está Encontro Restaurante, que próximamente estará abriendo sus puertas. Crítico Bar y también Lumina Rooftop, que es donde me encuentro en estos momentos, que tiene una carta fantástica de desayunos. Usted quiere venir, reunirse con sus amigos, con su familia, trabajar acá, es perfecto. Así que Alejo, sí, esa es la invitación para hoy viernes, para el fin de semana. Ya tienen que programarse con Lumina. Bueno, muy bien, y vamos a continuar, Dirty, con una buena canción de Happy Music para el Friday. I've been thinking about you, the London Beat para Freddy, mi Dirty. Bueno, vamos cerrando el Happy Music Friday desde Lumina, antojando a la gente para que este fin de semana nos acompañe y vaya a cine, a comer, a disfrutar de una buena jornada de entretenimiento en uno de los complejos más importantes de entretenimiento de Colombia. Tal cual, Alejo, esa es la invitación para que pasen. Esto queda en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara. De verdad, gracias a Lumina, gracias a Cine Colombia, y de paso felicitar a Cine Colombia, porque qué lugar tan increíble. Recuerden que pueden venir desde las 7 de la mañana hasta la tarde noche, ver buenas películas, comer. No dejen pasar la oportunidad, porque en serio van a amar. A ti, Alejo, gracias por invitarme a tu programa. Ay, mi no, ay, fue un placer tenerte afuera en la calle. Me parece emocionante. Mira. Me parece muy chévere que la emisora esté en un lugar tan importante de la cultura, sí, del entretenimiento en Bogotá en estos momentos, y que, sí, seas tú nuestra vocera ya, me parece maravilloso. Ay, además. Oye, ¿sabes qué? Dímelo. Me encontré con unos oyentes hace unos minutos pasaron y, sí, una de nuestras oyentes es rusa. No me digas, te lo dije. Tienes razón, perdón por no creerte. Tú no me crees, pero yo casi siempre tengo la razón en este tipo de cosas. Ya sé, pero sí, gracias a los oyentes también que pasaron a saludar, y nuevamente la invitación, Lúmina. Bueno, pues mañana es en La X con Dayana Rodríguez, nuestra enviada especial a Lúmina, y la blogger bogotana pidió esta canción de Underworld para ir cerrando esta hora de Happy Music. Cuando regresemos con Uribe DJ seguiremos hablando de muchas cosas. Tenemos muchas conversaciones pendientes que vamos a tener con Uribe DJ, como el asunto de Daniel Ek invirtiendo, Daniel Ek es el presidente de Spotify, invirtiendo una platica en drones militares, algo que tiene escandalizada a la comunidad artística. Hablaremos también del concierto de Enrique Bunbury en Quito, Ecuador, donde Mr. Bunbury dijo, por favor, apaguen el puto teléfono, dijo. Hablaremos de eso con Uribe DJ también. Y seguiremos poniendo sus canciones de viernes en este Happy Music Friday aquí en la X1039. Gracias a Cine Colombia, gracias a Lúmina por tenernos allá. De verdad fue muy emocionante escuchar a la Dirty desde ese complejo. El rooftop está bellísimo además. Y Oasis está de vuelta. ¿Qué más se le puede pedir a un viernes? De pronto quizás una canción para la playa. Eso será con Corona más adelante. Por ahora aquí está Underworld. Esto es Two Months Off. Aquí se está al aire con una canción para Steffi en este Happy Music Friday. Qué mejor que Happy Music featuring Tom Misch de Super Shy en las mañanas. Cansado de que tu consola o PC te deje en la mitad de la partida. Puedes cambiar tu consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación en Alcosto. Y Catronics recibe un bono de 400,000 pesos para que te ahorres un billete en tu nuevo computador gamer con procesador Intel Core. Y lleva dos juegos gratis y más. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Visita tu tienda al costo, Catronics, más cercana, hasta el 31 de julio. Uribe DJ está en las mañanas de la X103.9 FM. Estoy viendo a los periodistas de la BBC Radio 6 en estos momentos haciendo remoto desde Cardiff. Ah, claro. Están desde, obvio, Cardiff. O sea, ¿usted puede creer esta vaina? Sí, no, si hay un momento perfecto para ir a hacer un remoto, sí, hoy en la BBC, es este día. ¿Usted se imagina que le llevan 15 años esperando este momento? ¿Usted se imagina que bajaran de pautas, de medios y pautas, o que viniera el CIRA de medios y pautas y dijera, tienen directo ya en Cardiff? Soñar no cuesta nada, hombre. Bueno, nada, estamos ya, no sé, ¿qué hora es en Reino Unido en estos momentos, Uribe DJ? ¿Por ahí que las 7 de la noche? Buena pregunta. Abrían puertas a las 5. Ajá. 5 de la tarde abrían puertas, 7 y 30 de la noche estaba programado Richard Ashcroft para abrir. Quedan 3 horas, son las 4 de la tarde. Ay, ay, ay. 4 y 4 además, son las 4 y 4 minutos en este momento. Oh, esta vaina así. ¿Cómo está el nivel de emoción? No, está no sé. ¿O es ansiedad? Yo tengo mucha ansiedad. Ajá. Tengo mucha ansiedad. Ansiedad. Tengo ansiedad en estos momentos. Ansiedad. Oasis, vi por ahí una foto, creo que, no sé qué revista fue, pero salió un reportaje muy chévere, fotoreportaje, ¿cómo se llama eso? Fotoreportaje, sí, sí. Un fotoreportaje de los hijos de los Gallagher, uh-huh, de los que son